presentamos y agradecemos la presencia y saludamos a Julieta y a Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surge esta idea del Centro Social y Deportivo Chela Filtucci? Bueno, en realidad se le ocurrió a la enfermera, a una antigua enfermera del Hospital Penas, justamente Chela Filtucci. Se le cedió en la parte antigua del Hospital Penas, que es la sala 8, la 8 y la 7. Y bueno, ahí se le ocurrió la idea de realizar una ONG, en la cual tenemos alrededor de 40 chicos de los alrededores, no necesariamente gente con problemas económicos, sino también con problemas afectivos. Y bueno, les brindamos actividades los días lunes, fútbol, los días miércoles también. Bien, completita. Ahora vamos a hablar un poquito de todas las actividades que realizan, que me imagino que son muchas y que además son sumamente necesarias. Según estuvimos investigando con los alumnos de segundo o tercera del turno noche, que son también un poco los artífices de la redacción de las preguntas y un montón de cuestiones, dice que participa toda la escuela, ¿no? Y bueno, pudimos saber que justamente Chela fue homenajeada en el año 2015 en la Universidad Nacional del Sur y en Colón 80 para el Día de la Mujer, y justamente se la homenajea por toda la labor que hizo, ¿no? Tanto tiempo. Cuéntanos un poquito, ¿quién era Chela? ¿Cómo llegaron ustedes a ella también? Bueno, en realidad nosotros la conocimos a Chela, también siendo una mamá que también llevaba a mis hijos. Y bueno, después desgraciadamente enfermó y murió, y bueno, nosotros quisimos seguir la labor de ella. Chela en todo momento, aparte de ser muy buena persona, pensaba por el tema de que los chicos no tuvieran, que tuvieran todos la posibilidad de tener unas actividades que sean gratuitas, que no les faltara la comida, que no les faltara la contención, y poder cubrir las necesidades que tengan los chicos, que los padres no pueden por X circunstancias rellenarlas, ¿no? Esto se funda en el año 2001, sí. Tengo entendido. Sí. Sandra también está presente, pero yo soy un como que siga la que sabe. 2001, sí. Un episodio de la historia bastante duro, y bueno, era necesario este espacio que se transforma en un espacio de contención, ¿sí? Y de alimentación para tantos chicos, jóvenes, sí. Chicas y chicos. Y ahora desgraciadamente se está volviendo a repetir esta necesidad, ¿no? Entonces nosotros como ONG intentamos darle la contención y que no les falte comida ni alimentación ni ropa a los chicos, ¿no? ¿Cómo se sostiene ese espacio? Todo pulmón. Todo pulmón, como toda la canción. Sí, sí. Porque en realidad ahora el tema de la municipalidad, desgraciadamente, al tener tantas ONG, no ha resumido el tema de la ayuda. Entonces nosotros hacemos sorteos, hacemos bingo, golpeamos puertas, y bueno, sigue funcionando. ¿Y qué es lo que más se necesita? Sabemos que necesidades son muchas y constantes, pero ¿qué es lo que en este momento más estarían ustedes necesitando? Bueno, nosotros ahora tenemos como meta intentar arreglar los techos. Arreglar los techos. Los techos y pintar un poco el tema de los lugares, ¿no? En donde le damos la merienda a los chicos, como para hacerlo, porque claro, es parte antigua del Hospital Pena, y entonces se desgasta, ¿no? Es un edificio muy viejo, muy antiguo, y entonces tenemos muchísimos, los techos están todos rotos, el tema de las chapas, las tenemos que cambiar todas. Y el tema de la pintura también, que no podemos pintar antes de arreglar los techos. Una cuestión lógica. Sí. Sabemos también que adentro funciona una biblioteca. ¿Qué hacen? ¿Qué actividades podemos encontrar también ahí? Bueno, en realidad nosotros con el tema de los libros, antes lo hacíamos, teníamos la biblioteca y estaba en funcionamiento. pero ahora con este tema del lugar, que si hay muchísimas pérdidas, entonces hemos tratado de, como es esto, de que hasta que no arreglemos el lugar, suspendemos un poco. Bien. Bueno, y más o menos como para ir cerrando, ¿cuántos chicos actualmente están concurriendo al lugar? 40 chicos. 40 chicos. ¿Aumentó el número en este último tiempo, el chico? Sí, muchísimo. Muchísimo, porque en realidad nosotros, muchos chicos, como que tampoco le podemos dar mucho, podemos abarcar más de lo que nos da. No da el espacio. Claro. Y las dudas también, ¿no? Las dudas, porque en realidad hay mucho trabajo y poca gente que colabora, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, para todos los que están escuchando, este es un buen momento para acercarse al Centro Social y Deportivo Chela Filipuzzi. Si la gente quisiera colaborar con algo, bueno, hoy están pidiendo ropa en buen estado, calzado seguramente, ¿qué más podrían acercar? Todo mueble viejo. Nosotros, el presidente de la ONG, como nosotros le llamamos, es un vanita, todo lo arregla y todo lo recicla, y bueno, también la gente, por ejemplo, si le hace falta olla, si le hace falta una cama, bueno, la arreglamos y la ponemos en condiciones como para dársela. De todas formas, también nosotros estamos trabajando con la asistente social acá de Las Villas. Tenemos contacto con los colegios también, y le ofrecemos también nuestra ayuda para cualquier cosa, cualquier familia que esté necesitando, ¿no? Está bien. ¿Cómo es el nombre del presidente de la ONG? Dígame. Pedro Flores. Está, hay que nombrarlo, agradecerle. Por supuesto. Ahora, la verdad que estuvo siempre trabajando con Chela, y es una persona también admirable, porque va a Donores, lo vas a ver todos los días y pone su coche. Es, la verdad, es increíble. ¿De qué día hasta qué día funciona? Si es todos los días, si no tienen descanso. Menos los domingos, domingo día de descanso, está bien. Bueno, Julieta, Sandra, muchísimas gracias por estar esta noche acá. A ustedes. Sabemos también, y aprovechamos y le decimos a la gente que anda una rifa, ¿sí? Contanos un poquito. Esta rifa la propusimos con el presidente, de hacerla por el tema de la garrafa. Nosotros no tenemos gas natural, ¿no? Entonces estamos haciendo un sorteo así medio, como es esto, precario, pero el fin es lo que importa, ¿no? Y la torta no la hice yo, así que seguramente que va a estar exquisita. Entonces estamos sorteando la torta y dos plantas. Genial. Y el valor de la rifa es un número por 15 pesos o 2 por 20. Le agradecemos a la escuela por esta oportunidad y la organización maravillosa, y por tener el buen corazón. Y yo lo quiero felicitar a todos los chicos que no han donado comida, porque así se empieza a ser buena persona. Y yo aplaudo a eso. Muchas gracias. Nosotros les aplaudimos a ustedes. Este aplauso te lo regalamos. Están acá en tu barrio, cuando pasas por la escuela, están cerquita, así que si todos nos ponemos en las épocas más difíciles, es donde todos tenemos que estar un poquitito más cerca. Y esta es una época un poco compleja, y se nota cuando estos corazones y estas manos ayudan, y cuanto más manos seamos ayudando, es mucho más fácil pasarlo. Así que el agradecimiento por todo lo que hacen, chicas. Gracias a ustedes. La máquina.